¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de La Retaguardia, arrancando aquí en principio a través de AM690 y laretaguardia.com.ar, pero también a través de toda una serie de radios que luego vamos a escuchar y que por suerte nos prestan su aire en todo el país para que nos estemos escuchando. Bueno, a ver, vamos a tener un programa súper movido y vamos a andar de aquí para allá por todo el país. Porque se nos viene el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y queremos ver si te podemos transmitir a través de la radio algo de nuestro entusiasmo para que te enganches y te vengas si estás en Buenos Aires. Y seguramente también vamos a estar con lo que tiene que ver con la cuestión de poder hablar con el abogado Sergio Heredia, porque queremos saber a ver si hay novedades en el caso de Daniel Solano. Hace bastante que no hablamos del caso de Daniel Solano. Y por supuesto que estamos atentos a lo que allí esté ocurriendo y hay realmente muy importantes novedades a propósito de este tema. Está, como siempre, Braulio Domínguez en la operación técnica y ya nos metemos de lleno en este programa. No sin antes decirles que después de las 22, cuando terminemos, en realidad vamos a postergar por media hora, 45 minutos, nuestro cierre habitual de disco entero. Nosotros, para quienes nos escuchan en otros puntos del país, cuando terminamos este programa, elegimos un disco entero y lo ponemos. Pero esta vez lo que vamos a hacer es escuchar la entrevista que Alfredo Grande, que lo hicimos en realidad con Alfredo Grande, Irene Antinori, y de la que participé también yo, es decir, el equipo de Sueños Posibles, a propósito de la... De una nueva charla con Gabriela, la mamá de Lulú, luego de la entrega del DNI que se dio en el día de hoy. Nosotros charlamos con ella unas horas antes de que esto ocurriera, no en exclusiva, porque nosotros no tenemos exclusivas, se habrán dado cuenta con esta causa, que cuando hay algo como a nosotros nos interesa, digamos, difundirlo, no nos ponemos en exquisito, sino que eche a rodar la noticia, que es lo que nos importa. Así que va a ser interesante volver a escuchar a Gabriela ante esta instancia tan importante. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Eugenio le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Soy quien soy, Bueno, nos vamos a meter entonces en el, recién escuchábamos el spot del décimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, por el que tanto venimos trabajando con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que organiza este evento. Vamos a recibir a Fabiana Arencilla. Fabi es integrante de la Red Eco Alternativo y hacen aquí el programa Fuerza Centrífuga los viernes, ya que estamos pasando chivo completo, los viernes a las 19. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, impecable. Te escuchamos muy bien, por suerte. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy trabajando. Bueno, a ver si... y trabajando no quiero ni preguntarte en qué, seguramente en el encuentro. Sí, tal cual. Bueno, tratando de comunicarme acá con José de Córdoba, que lo estoy tratando de llamar para que se sume. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, cuando lo tengamos lo vamos a sumar y vamos a triangular también con los compañeros de Córdoba. ¿Cómo entusiasmarías a alguien que anda en Buenos Aires, o que no, o que todavía tiene tiempo de comprarse un pasaje y venirse, para que asista al décimo encuentro, y cómo le explicás qué es? Bueno, el décimo encuentro es un espacio abierto que va a tener un poco de todo, mucho de todo diría yo, mucho de intercambio, mucho de debate, mucho de participación, mucho de aprendizajes colectivos, mucho de encontrarnos entre los que hacemos comunicación alternativa comunitaria y popular, pero también encontrarnos con quienes son partícipes de nuestras agendas, porque son los protagonistas de diferentes batallas, diferentes luchas que se están dando en todo el territorio de nuestro país por cantidad de motivos, por cantidad de peleas por derechos, como tiene que ver, como por ejemplo el tema de la lucha en materia de géneros, como por ejemplo la resistencia al avance de un modelo extractivista, minería a cielo abierto, ocupación de territorios para plantar soja, como tiene también que ver con la impunidad que se cierne gran parte de nuestro país y también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en temas de gatillo fácil, donde las fuerzas de seguridad han militarizado prácticamente el territorio de la provincia de Buenos Aires y se suceden casos de gatillo fácil, se siguen sucediendo, donde siguen habiendo sectores que cotidianamente plantean que los juicios a los genocidas de la dictadura tienen que ver con la vida de hoy, con cerrar una etapa de impunidad que si no se la cierra con justicia se va a seguir repitiendo ayornada de alguna manera, como se está dando hoy también, tiene que ver también con lucha de trabajadores que en distintos ámbitos, ya sea de instancias del Estado, nacional, provincial, municipal, como del empresario privado, sufren persecución sindical, por ejemplo. Y bueno, todos esos actores que son parte de nuestras agendas, todos esos protagonistas de las luchas, referentes, personas muy queridas y valiosas, como por ejemplo Norita Cortiñas, van a estar pensando junto a nosotros cómo ellos, desde sus batallas cotidianas, ven que los tratan o no, o los estigmatizan o los ningunean los grandes medios de comunicación, los medios tradicionales, y cómo durante estos varios años han ido encontrando en nuestros medios esa articulación y esa red y ese espacio para que su voz sea la protagonista, ¿no? Uh-huh. Hagamos reunión, a ver si en realidad nuestra vida en el último mes, por lo menos, y antes también, es casi que una reunión permanente entre los diferentes compañeros de la red para organizar este evento, que para nosotros es un mega evento, no sé si para los demás lo serán, pero para nosotros sí. Creo que lo tenemos a José Fernández de Indimedia, no sé, ¿no fue? Lo teníamos recién a José. Bueno, ahora lo vamos a retomar. Nosotros seguimos seguimos metiéndonos ahí adentro del encuentro y cerrando cosas. Recién, Fabi, esto ni vos lo sabés porque acaba de suceder. Nosotros estamos laburando en un taller que es debates actuales de los derechos humanos de ayer, donde vamos a estar hablando de, digamos, con los invitados y con la gente que se acerca a ese taller, sobre algunos debates que continúan abiertos, como por ejemplo el de los juicios, como vos decías recién, y también lo que tiene que ver con qué hacer con los sitios de memoria. Nos acaba de confirmar Vicente Cito Lema que además de participar de la Mesa de Derechos Humanos va a estar en ese taller y contar con la, con, por ejemplo, con la visión en ese taller de Vicente, que es un tipo tan ligado no solo a los derechos humanos sino al arte, para conocer su opinión, que no la sabemos, a propósito de qué hacer con los sitios de memoria, me parece que va a ser un gran taller. Y es solo un pequeño evento adentro del mega evento, digo. O sea, como esto que yo estoy contando, va a haber 5 o 6 a la vez, paralelamente, ¿no? Nada, nosotros estamos como muy entusiasmados. Y ojalá que le podamos transmitir este entusiasmo a la gente, ¿no? Además decirles que va a haber más de 25 talleres, lo cual es, digamos que si la red de medios se caracteriza por algo, si los encuentros de nacionales de la red, organizados por la red de medios, se caracterizan por algo, es justamente por el hecho de que nosotros le damos mucha importancia a espacios donde podemos realmente interactuar, participar y debatir. Y eso se logra en espacios como son los talleres, donde si bien hay mucha cantidad de personas, tratamos de desarrollarlos con una metodología que permita que la palabra vaya circulando y las ideas se vayan entrelazando. Y que haya más de 25 talleres, entre talleres de debate, talleres participativos y talleres de formación, donde podemos socializar los conocimientos, habla de momentos que se van a vivir durante los 2 días, el sábado y el domingo, en los que, bueno, vamos a trabajar bastante, ¿no? Uh-huh. Vamos a trabajar duro, de alguna manera. A ver, Fabi, ahí sí lo tenemos a José Fernández, de la radio Zumba la Turba, allí en Córdoba. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí estamos en reunión con Fabiana, al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, al aire. ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas tiene Córdoba? Vienen en malón desde Córdoba para participar del encuentro y para formar parte también de las mesas y de los debates. ¿Con qué expectativas? Bueno, sí, la verdad que las expectativas son muy, muy altas, como siempre, para los encuentros de la RNMA. Acá en Córdoba en particular, por primera vez, para nosotros histórico, pudimos realizar un pre-encuentro donde asistieron compañeras y compañeros de distintos medios de comunicación. Fuimos casi unas 50 personas que estuvimos durante toda una jornada conociéndonos. Algunos nos conocíamos, otros nos estábamos, no nos conocíamos personalmente, pero sí habíamos hecho cosas juntos. Entonces un poco como que ese pre-encuentro nos permitió tener una instancia de un contacto cara a cara para reconocernos y conocer más todos los grupos que venimos articulando. En lo que hace a la red, a la RNMA orgánicamente, y lo que hace un montón de espacios de comunicación que, si bien hoy no son parte de la red de los medios alternativos, venimos articulando en muchísimas coberturas o abordando distintas temáticas en común, y eso ha sido muy bueno. Y esto en parte se va a ver reflejado con la participación que vamos a tener en este 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que ese elemento, digamos, de convocatoria agregado a una situación que está atravesando la política y la sociedad cordobesa muy particular. A ver. Sea que sí. Nuevamente una revalorización importante del rol que venimos cumpliendo como medios alternativos. A ver, José, no es imposible tenerte ahí y no preguntarte cómo está la situación del bloqueo a Monsanto. Sé que no te avisamos antes, pero también sé que por el laburo que están haciendo no solo ustedes, los diferentes integrantes de la red, Zumba la Turba, La Quinta Pata, sino también a través de Ecos Córdoba, están ahí y están anoticiados permanentemente. Nos gustaría, antes de despedirlos a ambos, que nos contaras cómo está la situación ahí ahora. A ver, José. Bueno, lo perdimos, ¿no? Lo perdimos a José Fernández. Cuando podamos lo vamos a recuperar. Este, bueno, Fabi, a ver, contame, poneme a tono con los lugares y todo eso, que yo ya no sé de memoria, que lo podría decir yo, pero ayúdame, dale. Bueno, el viernes a las 19 horas va a ser la apertura del encuentro en la Facultad de Ciencias, Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en Santiago del Estero 1029. Ahí va a haber una mesa internacional, que le decimos nosotros, porque van a haber compañeras y compañeros de medios comunitarios, alternativos y populares, y de algunas redes de distintos países. Va a estar, si el avión llega a tiempo, Gerardo Rojas de Venezuela, de AMCLA, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de allí de Venezuela. Van a haber unas compañeras que trabajan en la Escuela de Comunicación Popular en Chile. El director y el codirector del periódico alternativo chileno El Ciudadano, que es un periódico que tiene una llegada bastante importante en Chile, importante para también discutir en uno de los talleres el tema de nuestros medios y la masividad, que es un tema súper interesante para discutir. Va a estar un camarógrafo y periodista de Honduras, que ha pasado todo el proceso de represión durante el golpe de Estado, una compañera de Caos en la Red del Estado español, y un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos para contar las historias y cómo nuestros medios se mueven en realidades que son similares pero no son idénticas en distintos países de nuestro continente y también en el Estado español, ¿no? Uh-huh. Y después el sábado, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana, nos vamos a encontrar para participar de los paneles y de los talleres en la Escuela de Formación Profesional 24, que queda en la calle Morón 2540, en el barrio de Flores, y en otro lugar que está a una cuadra, es también sobre la calle Morón, 2453 creo que es la casona de Flores, dos lugares muy amplios con mucho espacio, donde vamos a tener la posibilidad de trabajar bien, cómodos, tranquilos, porque bueno, hay espacios amplios, al aire libre. Así que ahí vamos a hacer las mesas que se van a desarrollar en el Centro de Formación Profesional, los talleres que se van a repartir entre este centro y la Casona de Flores. Uh-huh. Esto va a ser entonces el sábado y domingo. Nosotros nos preocupamos en decir siempre, porque a veces se nos escapa, porque es algo que ni discutimos, ¿no? Está más que claro, pero vale decir públicamente que el encuentro es abierto y además gratuito, digamos. Que sí, lo que le pedimos a la gente, si pueden pasarse por la página de la red rnma.org.ar, no solo a ver el esquema horario y todas esas cuestiones, sino también tener la posibilidad de inscribirse online, donde tiene que dejar dos o tres datos para que nosotros podamos organizarnos un poco mejor, porque entendemos que va a venir mucha gente, quizás hasta mucha más de la que esperábamos, y entonces preferimos nada estar más o menos alertados de eso, como viene la mano. Antes de despedirlos a Fabiana, creo que volvió José, ¿no? Me parece que apareció nuevo José, me pareció escucharlo por ahí, pero voy a sumar a otro integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos con el que me voy a quedar charlando después mientras ustedes se van a la reunión. Si están de acuerdo, no sé, hagamos asamblea, seamos horizontales. ¿Están de acuerdo en seguir la reunión ustedes? Yo puedo seguir con el programa y me sumo después. No sé, vos qué dices, José. ¿José? Sí, José está, pero no sé si no está de acuerdo o qué. Por la duda no le preguntemos porque por ahí no está de acuerdo. Pero lo sumo a Santiago Camuña. Santiago Camuña es integrante de Contrapunto de Tucumán y también lo tenemos conectado. Está allí a través del teléfono. Santi, bienvenido aquí a La Retaguardia. Obviamente yo soy Fernando Tevele y eso ya lo sabes, pero también la estás escuchando allí conectada Fabiana Arencibia, con quien estábamos hablando del próximo encuentro del fin de semana. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal, Fernando? Fabiana, saludos a todos por ahí. Bien, bien, bien acá, trabajando un poco. Bueno, ¿vos lo escuchás, Fabi? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, buenas noches, Fabi. ¿Cómo estás? Bueno, ya está. Se saludaron. Te dejamos, Fabi, así pueden seguir laburando en el encuentro, ¿te parece? Y nosotros... Bueno. Dale, un gran beso y gracias. Nos vemos en poquitos días. Nos vemos en poquitos días y nos escuchamos en 20 minutos nada más. Chao. Y nosotros seguimos. Era Fabiana Arencibia de la Red Nacional de Medios Alternativos, obviamente, y de la Red Eco Alternativo. Obviamente no nos pidan prolijidad en un programa como el de hoy. De ahí saltamos a Tucumán y vamos a charlar con Santiago. A Santiago en realidad lo llamamos no por el encuentro de la red, sino porque se cumplen 4 años del asesinato de Javier Chocobar. Nosotros hemos estado hablando de manera permanente de este caso. Hace poco además lo retomamos con la tentativa de inicio de juicio, y allí los chicos de Contrapunto, obviamente por la cercanía, lo tienen este tema en la diaria, en la cotidiana, y por eso lo convocamos a Santiago. En dos líneas, ¿cómo le explicás a alguien que no conoce el caso de Chocobar por qué hablamos de su asesinato? Sí, Javier Chocobar era un comunero perteneciente a la comunidad indígena de Chuchagasta, acá en el norte de Trancas, quien el 12 de octubre del año 2009, junto a otro comunero, se encontraba defendiendo su territorio allí en la localidad, puntualmente del Ñorco, un cerro al cual se accede no por transporte público, sino en camioneta o en moto o en caballo, y allí llegó Darío Amin junto a dos ex policías pertenecientes a el grupo parapolicial Comando Atila, liderado por el Maleo Ferreira en los 80 acá en Tucumán, sí, arrogándose una supuesta orden judicial, y bueno, tras generar una discusión con la gente, abrieron fuego con escopetas y con revólveres contra la gente, y bueno, como saldo quedó el asesinato de Javier Chocobar, de 68 años, y 3 heridos, uno de ellos muy grave, que fue Andrés Mamaní, el que es actualmente el cacique, que tiene secuelas graves para el resto de su vida, ¿no? Estuvo muy grave, estuvo en coma, y bueno, hoy también sigue sufriendo las consecuencias por ese ataque. Uh-huh. ¿Y a 4 años hay juicio o no hay juicio? No, a 4 años se sigue dilatando el inicio del juicio oral contra estos 3 imputados que están acusados y caratulados en realidad por homicidio, no me está saliendo, por homicidio calificado. Por homicidio calificado. Claro. Y homicidio calificado en grado de tentativa, para los cuales debería caber la condena en cadena perpetua. No están la fecha fija del juicio, básicamente por maniobras dilatorias de la defensa. La instrucción hecha por el fiscal Suaznavar, el fiscal de instrucción, terminó en agosto del 2010, o sea, ya estamos casi a 3 años sin que se logre fijar efectivamente la fecha del juicio. En el medio hubo errores, entre comillas, procesales, que hicieron que los imputados queden libres. Tuvieron prisión preventiva menos de 4 meses y quedaron libres a la espera del juicio. En el medio hubo recusaciones, cambio de jueces, bueno, todo lo que el abogado Garmendi, uno de los querellantes, también dijo, que no hay una explicación racional, sino la dilación del juicio, ¿no? Lo que nosotros además analizamos desde Contrapunto como una intencionalidad claramente política de que este caso no llegue a juicio oral ni sea justicia, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. El caso de Chocobar es uno más de lo que podemos englobar en la lucha por la tenencia de la tierra, ¿no? Y nada, de los pueblos originarios, pero también con la cuestión de los poderosos haciendo valer todo su poder sobre las comunidades. Y viste que en algunos casos se habla de algunas muertes que sirven para algo, o sea, que modifican, entre comillas, digamos, después de esas muertes, se modifica la realidad por la que estaba luchando aquel que murió. ¿Es el caso de Chocobar? ¿Cambió algo para las comunidades allí en Tucumán? Porque yo recuerdo el año pasado, o este mismo año, estábamos ahí atentos todo el tiempo con los indios Colalao allí en Trancas, ¿no? Sí, la situación en general, si bien este es el primer caso, el único caso que llegó a tener una víctima fatal, la situación de enfrentamiento, bueno, en realidad de ataque de los terratenientes hacia las comunidades indígenas en Tucumán, se va profundizando, ¿no? las detenciones, las causas contra las comunidades, contra sus referentes. Tenemos también, se calcula 50 causas más o menos abiertas contra referentes y comunidades. Hay también presos que obviamente después recuperaron su libertad, pero la situación general es de ofensiva ante, obviamente, una organización creciente de la Unión Diaguita y del pueblo Lule de acá de Tucumán. Y el caso Chocobar golpeó mucho, eso es una realidad, además entendible, golpeó mucho a la comunidad y también a las familias, sobre todo. Cuando uno más estudia y por ahí le cuentan lo que significaba Javier, se da cuenta de que en realidad mataron a uno de los puntales de la comunidad, ¿no? Que era el que tenía la tradición de la artesanía, que él estaba enseñando a sus hijos, que formaba parte de las asambleas y del activo, ¿no? Una persona, uno de los pocos grandes que todavía conservaban la salud para tener una participación activa. Y creo que pasado ese momento de mucho dolor de la familia y de la comunidad, que también no fue fue con movilizaciones, fue con no fue inmovilizante, pero sí muy fuerte. Me parece que la movilización que se hizo este año, convocada por la Unión Dieguita, ante una nueva dilación que salió en junio-julio, fue una fuerza poco acostumbrada acá en Tucumán, una movilización que bajaron de los cerros más de 1.500 personas, que se hizo una marcha que tuvo acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil de acá de Tucumán y que fue una muestra de fuerza que creo que pocos grupos políticos, sociales, pocas organizaciones pueden poner esa cantidad de gente en la calle por un reclamo hoy por hoy en la provincia, ¿no? Eso es una de las señales de que la unión y en general esperemos que la sociedad, bueno, me parece que no es todavía algo tan conocido, pero bueno, en ese tren también estamos, lo está tomando como un hecho importante para, porque bueno, nosotros también decimos, y la Unión lo viene también remarcando, que no es solamente lo que pasó con Chocobar, sino que va a sentar un precedente muy significativo para todos, ¿no? Acá en la provincia, lo que pase en este juicio. Uh-huh. Totalmente. Bueno, lo esperamos. Mientras tanto, ¿dónde buscamos la info para estar actualizados? Sí, desde hace un par de meses, un par de largos ya, quizás unos 5 meses, estamos construyendo una herramienta con la Unión Dieguita, desde Contrapunto, la Red Nacional de Medios, la Unión Dieguita, una ONG que trabaja con las comunidades que se llama Andes, y comunicadores independientes. Estamos impulsando un espacio que invitamos también a visitarlo, que es juicioporchocobar.com.ar. Allí estamos poniendo más o menos toda la información que va saliendo, y se están haciendo algunas iniciativas, una campaña gráfica, Arte por Chocobar. Estamos convocando artistas y músicos a que también acompañen el pedido de justicia. Ahí, bueno, y también para notas más de archivo, y bueno, en general cosas que nosotros venimos subiendo también, es prensacontrapunto.com.ar, que es desde donde venimos siguiendo un poco más históricamente el caso, ¿no? Tenemos hoy incluso actualizamos con una nota que tiene archivos, las notas de archivo que tenemos hasta el momento. Bueno, Santiago, y también va a haber un informe en el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos que va a salir el próximo sábado mientras estemos en el encuentro. Te agradecemos enormemente, ojalá que podamos ver a alguno de los tucumanos. Si mandan a alguien para el encuentro, mándenlo mándenla con empanadas, si no, no la dejaremos entrar. Y nos encontramos a través del laburo. Un gran abrazo. Listo, bueno. Ahí estaremos seguramente en contacto. Bueno, muchas gracias y saludos a todos por allá, a la distancia. No pareció muy convencido con lo de las empanadas. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Santiago Camuña, integrante de Contrapunto. Esto, que acá, estos 36 minutos de programa que acabas de escuchar, es apenas un cachito, pero es algo de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? De estar laburando, de que estén los compañeros de Córdoba ahora con algunos de Buenos Aires intentando cerrar más cosas para el encuentro, que después aparezcan los tucumanos para hablarnos sobre el caso de Javier Chocobar. La verdad es que es una construcción que no, como toda construcción política, aunque sea comunicacional esta, no es sencilla. Estamos orgullosos de esa red que integramos y la verdad que los esperamos porque queremos verlos. Es una buena oportunidad para darnos un abrazo con muchos de los que habitualmente están ahí a través de la radio o a través de la página web. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Más radio porque, más la radio de los documentalistas, más la Quinta Pata de Córdoba, Zumba la Turba, creo que tampoco está por allí, no recuerdo eso. Y también la bienvenida especial este miércoles para la gente de La Riachuelo, la FM de Villa Jardín, aquí en el Gran Buenos Aires, que también se suma a aquellos que nos prestan su aire para que nosotros podamos escucharlo. A ustedes y ustedes puedan escucharnos a nosotros. Cuando recién escuchabas ahí algo, un poquito de Alfredo que no debiste escuchar, en realidad me da pie para contarte que después de este programa vamos a estar escuchando una entrevista que grabamos hace horas nada más con Gabriela, la mamá de Lulu, a quien hoy le entregaron su DNI con su nombre, ¿sí? Con su nombre y con su fotito, y queremos compartir con ustedes esta charla que tuvimos con Gabriela, muy lúcida, aún en la ansiedad, esto fue horas antes de que le entregaran el DNI, muy lúcida como aquella vez que charlamos con ella, y en realidad como durante todo este episodio, ¿no? Así que nada, yo también estoy esperando volver a escuchar esa nota cuando terminemos a las 22. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. El cupo femenino está cubierto con la aparición de Fabiana, así que no se pueden quejar. Y la última parte del programa la vamos a destinar a charlar con Sergio Heredia, con el abogado de la causa de Daniel Solano, que está intentando allí investigar, dilucidar qué pasó con Daniel, que se encuentra desaparecido después de haber viajado desde Tartagal a Choel para hacer de trabajo golondrina en la cosecha de la manzana, allí para la empresa Agrocosecha, para Expofrut. Y sabemos que hay novedades importantes. Sergio, bienvenido. Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿bien? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, trabajando. Bueno, bien, la última vez que nos vimos con Sergio, la única vez que nos vimos en realidad con Sergio, fue cuando, por impulso de la Red Nacional de Medios Alternativos, presentamos la película, el documental que él, sí, junto a Leandro Aparicio, filmaron mientras iban investigando la causa de Daniel Solano. Y allí hubo medio como una, así, nada, una, se movió el avispero. Por esta presunción tuya de que el cuerpo de Daniel podría estar en la comisaría, en la comisaría octava allí, y vos en aquel momento decías que iba a viajar gente de gendarmería, eso finalmente sucedió y comenzaron los trabajos. Claro. Comenzaron los trabajos en la comisaría. Nosotros, mira, recién yo estaba revisando la denuncia que yo hago el 18 de enero del 2012, que es una denuncia de más de ciento y pico de páginas, donde claramente digo, Solano fue introducido a la comisaría por los tres policías que iban en el vehículo, Cuello, Albarrán y Quirel, y ahí cuatro policías lo mataron. Yo digo así, claramente, 18 de enero. Ese mismo 18 de enero se había ordenado una prueba de luminol, que no se realizó por una serie de encubrimientos. Bueno, nosotros siempre dijimos que había que entrar a la comisaría y nunca se hizo. Después de mucha insistencia, después de la huelga de hambre y después de otras cosas más, el fiscal pide que se ingrese con georradar, gendarmería, y sobre la comisaría, y eso lo hace el juez Soto, saca la resolución. Bueno, se va el juez Soto, asume otro juez, que es Martínez Vivot, sería el cuarto juez de la causa, y él efectiviza lo que Soto había pedido y que ya estaba la fecha. Entonces viene gendarmería, primero viene una semana antes, hace un estudio preliminar, y después ingresamos con el georradar. ¿Qué encontramos? Encontramos tres irregularidades muy marcadas con el georradar en los pisos del pasillo del calabozo, que son pisos que se cambiaron. ¿Quién los cambió? Sandro Berte, que hoy está detenido, uno de los policías acusados del asesinato. Uh-huh. Fueron clausurados los calabozos. Después bajamos a un sótano, donde había una habitación bajo el piso. Ahí gendarmería encuentra una irregularidad muy grande, que es un agujero que estaba tapado por un mueble, donde daba un espacio físico bastante amplio bajo una escalera, donde también se cambia el piso, una cosa muy rara, había tierra y se construyó una especie de nicho en la pared. Una cosa muy grave, porque es reciente eso. Automáticamente se clausuró eso. Y también a pedido nuestro, por unas pistas que teníamos nosotros, fuimos a un lugar en el patio que comparte la comisaría con la unidad carcelaria, en una especie de base de cemento que se construyó ahí para poner un mástil, que es como una especie de tumba, porque tiene hasta como la lápida, y ahí también la gendarmería encuentra otra irregularidad marcada, ¿no es cierto?, con el georradar. Bien, ahora tenemos que esperar 20 días hábiles que gendarmería presente el informe técnico, y ahí ya comienza a participar el equipo de antropólogo forense, el famoso equipo este. Ajá. Que va a ver qué va a hacer. Pero además de eso, hoy estuve con el fiscal, y el fiscal pidió más medidas, como por ejemplo, que se haga un estudio sobre la tierra que encontramos para ver si había cal. A esas pruebas las tiene gendarmería en Buenos Aires. Nosotros sabemos ya a dónde fueron llevados los escombros que se sacó de esa comisaría. Y fueron llevadas a la finca de un comisario que era el jefe de la escuela de policía, que se llama Jara, que ya la vendió un contador. En esa finca ya fuimos a buscar el cuerpo en un agujero que se hizo, nada más que fuimos a 100 metros. Ahora nos damos cuenta que ahí se habían llevado los escombros. Es toda una serie, una red. ¿Quién llevó los escombros? Los escombros los llevó un señor que se llama Carlos Rosa, que es el que le compra el auto a Berté, el Fiat Uno rojo, con el cual llevan a Solano. Carlos Rosa declara como testigo, hace una denuncia y él dice, a mí Sandro Berté me llama desde la cárcel para que yo lo involucre en cocaína. Y él dice ahí, yo llevé hombro de la comisaría. Ya hemos encontrado la camioneta con la cual llevaban los escombros. Es una Chevrolet blanca. ¿Quién la tira la camioneta? El cuñado de Berté. Es decir, que nosotros nos estamos arrimando más rápido que la justicia a quienes son los civiles. Todos estos civiles que yo te estoy nombrando, Rosa, el cuñado de Berte, que se llama Squadroni, Berte los involucraba en causas penales para tenerlos controlados con la doctora Bosco, la primer juez de la causa. Y hoy, con gran placer y con gran alegría, pude identificar a la chica que supuestamente Solano molestó para ser sacado. Y hemos descubierto que esta chica es concubina de un policía. Pará, déjame hacer un policía. Déjame hacer un punto con nosotros, sí. Déjame hacer un punto ahí, porque sí. Entre tanto nombre y tanto dato, quien quizás nos está escuchando ahora y no está empapado en la en la causa, quizás se marea un poco. Solano, la última vez que se lo vio, estaba en el boliche Macúa. Exactamente. De allí lo saca la policía. Por pedido del DJ. El DJ que dicen, sáquelo porque está molestando a un grupo de chicas. Nunca pudimos saber quién eran las chicas. Recién ahora. Y a mí me parece... ¿Ah? Recién ahora pudiste establecerlo. Exactamente. Yo siempre me pregunté por qué nadie quiere decir quién son las chicas si esto es un pueblo. Bueno, ahora entendí. Porque la chica es concubina de un policía. Si vos sos concubina de un policía, vos sabés quién son los policías que lo sacaron al chico. Porque sos... Entonces hemos descubierto que esa noche había muchos policías. Porque los policías son parte de un pueblo, pueden tener la novia, pueden tener la esposa, pueden tener todo. Inclusive hay hasta un comisario que se llama Giovannini. Entonces, la chica sabe quién son los policías. Y ahora nos venimos a enterar que el novio, el concubino, es un policía de la brigada criminalística que hacía actuaciones con nosotros. Ahora entiendo por qué yo criminalística hacía lo que hacía. Entonces, vamos cerrando la red de encubrimiento y el por qué. Porque nadie nos pudo decir a nosotros quién era la chica. Claro. Y el que la sabía perfectamente quién era la chica es el animador, el que lo hace sacar. Cuando le preguntamos, ¿y quién son las chicas? Ah, no me acuerdo. ¿Cómo no te va a acordar? No te olvides que nosotros tenemos las fotos de toda la gente que estuvo esa noche. Porque Macuba tiene una página en Facebook y subió fotos, fotos que después, donde estaba Solano, fueron eliminadas. Pero yo logré sacar 37 fotos. Entonces eso nos agilizó mucho. Entonces la causa, este tema de que vos encontré inseguridad en una comisaría, conmocionó la provincia de Río Negro. Que vos encontrés un nicho, conmocionó. Entonces ahora estamos esperando ya con mucha fe que venga el equipo antropológico. Y la pregunta es, ¿qué se encontró? Claro. Y hoy he encontrado a un señor que conoce los túneles que hay bajo la comisaría, porque ahora nos venimos a enterar que hay túneles. Túneles. Que hay túneles que llevan hasta un hotel, hay otros que dicen que lleva hasta, o sea, pero hay túneles. Eso no lo sabíamos. Así que mañana estoy por presentar el nombre de una persona que puede decirnos cómo son los túneles que hay abajo. Nosotros lo que vimos fue un subsuelo, una habitación, pero parece que hay túneles. Así que esto cada día se hace más complejo, pero la pregunta es, ¿por qué se demoró 2 años? Mira, yo te cuento una sola anécdota que es trágica y cómica al mismo tiempo. Yo le digo al juez, tenemos que ir al mástil. Entonces el juez me dice, no doctor, la orden es a la comisaría octava. Nosotros estábamos parados a metros de los calabozos. Entonces el comisario que estaba ahí aprovecha la situación. Perdóname, y dice, mire, el mástil está, que está fuera de la comisaría. En un patio conjunto entre la comisaría y la unidad carcelaria. Sí. Entonces justo había un comisario ahí. Entonces el comisario aprovecha la oportunidad y dice, mire doctor, yo quiero dejar las cosas bien en claro. Acá no tiene nada que ver la comisaría con la unidad carcelaria. Estábamos parados a metros del calabozo. Acá son dos instituciones diferentes, ni ellos tienen nada que ver con nosotros, ni nosotros tenemos nada que ver con ellos. En ese momento se abren las puertas donde estábamos parados nosotros y comienza a ingresar el personal de la alcaldía. Es una cosa terrible, o sea que ahí demostramos, el mismo juez vio que desde la alcaldía vos podías pasar a los calabozos. ¿Entendés? Fue una cosa cómica. El fiscal todavía se comenzó a gritar y a decir que era una vergüenza que habiendo una operación, un procedimiento judicial, pasen del otro lado para la comisaría. Entonces yo dije al juez, mire lo que dice ahí, doctor. Ahí dice, si va a ingresar a la otra área, es decir, de la comisaría a la unidad carcelaria, dice, deje el arma afuera. Entonces quedó probado que la comisaría y la unidad carcelaria tienen acceso directo, por lo tanto el chico puede haber sido sacado o introducido por la alcaldía. Entonces, lo más importante fue que nosotros después de casi 2 años podamos ingresar a la comisaría. Eso es terrible, pero bueno, son las circunstancias. Lo que sí pudimos comprobar son las refacciones, que no hay ningún plan, no hay ningún plano ni hay absolutamente nada. Sí, y no existen en los papeles las refacciones. Y no hay posibilidad de que en este tiempo hayan hecho alguna maniobra que impida encontrar a Solano. Yo creo que sí. Mirá, nosotros, vos tenés que pensar ver que aquí hay 3 muertos. Solano, sí, sí. Pedro Cabaña Cuba, Villagrán, todo uh-huh. de la causa Solano vinculado. Entonces vos, son muchas las cosas. Mira, el otro día nos enteramos dónde sería el lavadero donde se lavó, valga la redundancia, el auto y la camioneta el otro día con la sangre Solano. Resulta que el chico que habló, a ver si vos entendés esto, que dijo eso, se suicidó. Uh-huh. El que indicó el lugar donde lavaron el auto después de el haber... El chico trabajaba ahí. Era un chico que laburaba en el lavadero de autos. Exactamente, y él comentó a la novia y a otros que los vehículos se habían lavado. Y obviamente que se iban a lavar en un lavadero, vos no podés lavar con una manguerita. La uh-huh. sangre es muy difícil sacar. Claro. Bueno, qué casualidad que ese chico se suicida a las 10:30 de la mañana. Un chico de 22 años. ¿Esto fue en estos días? No, se suicidó eso a los pocos meses, nosotros no lo sabíamos eso. Uh-huh. Hablando, escuchando, empezamos hasta cabo, entonces, ¿no? ¿Te parece raro? O sea, es muy raro todo. Uh-huh. Que justo un chico que habló del tema fue termine suicidado, ahorcado. Es muy curioso todo esto, ¿me entendés? Entonces vos cuando vas cada día más profundo, más decís, ¿pero dónde estoy metido? Igualmente, algunas de las cosas que vos empezaste a contar a través de la causa de Solano, más allá de las particularidades, no son únicas. Yo lo escuchaba esta semana al fiscal Abel Córdoba. El fiscal Abel Córdoba es el fiscal nombrado a cargo de la Procubín, que es una de las procuradurías que creó la Procuradora General Alejandra Kirchner Garbó, que es la Procuraduría que tiene que investigar, digamos, contra la violencia institucional. Es decir, es el fiscal que está a cargo de investigar los casos en los que la Fuerza de Seguridad, sobre todo también en las cárceles, implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso fue lo que dijo él. Abel Córdoba es el, además fue fiscal en la causa de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad, es decir, que estaba acostumbrado a aquellas causas. Y el otro día dijo, es un funcionario del Estado, es un funcionario del gobierno, digamos, ¿no? Dijo, después de haber visitado la alcaldía aquí en Buenos Aires, la que está en el Palacio de Tribunales, es decir, el lugar a donde van los presos, de paso, antes de declarar ante la justicia en la ciudad de Buenos Aires, y dijo que se asombró de tal manera que lo comparó a lo que ocurría en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Encontró hasta una presa que estaba desnuda allí compartiendo ese calabozo con otros presos en situación de hacinamiento, digamos, una cosa que escuchársela a un funcionario, digamos, da cuenta de la gravedad del asunto. Digo, ya no es un abogado querellante el que lo está diciendo, ¿no? ¿Qué propuse yo aquí ahora? Aquí se hace debate, como en muchos lugares, por el tema de la seguridad, puede ser acertado o no, del uso de cámaras. Cámaras en la calle, cámaras en un montón de lados. Bueno, muy bien, ¿por qué no ponemos cámaras en las comisarías de los pueblos? Que no son muy grandes, con tres cámaras te sobra. Pone una cámara para ver cómo se atiende la gente y pone una cámara en los ingresos del calabozo para ver quién entra y quién saca, ¿no? O sea, vos decís, en lugar de poner cámaras en las esquinas, ¿qué, cuánto...? Pongamos también cámaras en las comisarías. Claro. ¿Cuánta más seguridad nos daría saber qué pasa dentro de las comisarías, no? Exactamente. ¿Y quién controla las comisarías? Entonces, ¿por qué no ponemos cámaras en las comisarías? ¿Por qué no ponemos? ¿Y ¿Alguien... cuánto hubiéramos evitado todo esto con las cámaras en las comisarías? ¿Alguien te respondió a esa...? Eso lo propuse yo acá en Río Negro y me parece que mucha gente lo debería tomar a eso. En todo el país se debería tomar. ¿Y alguien te respondió a la propuesta? Y causó conmoción. Porque la gente dijo, es correcto lo que dice este abogado. Nos piden cámaras en las terminales, vos tenés cámaras. En los aeropuertos tenés cámaras, en los bancos tenés cámaras. En todo lado tenés cámaras, menos en las comisarías. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no poner una cámara en las comisarías, en el ingreso de entrada, y por qué no poner cámaras en los calabozos? O en los ingresos, y así vemos quién sale, quién entra, porque eso favorece tanto al policía como favorece al detenido. Uh-huh. A todos favorece, porque los policías también vemos cómo se comportan. ¿Por qué no ponemos cámaras en las comisarías de los pueblos? Que no es tan complicado. Entonces, para mí, el hecho de que Gendarmería ingrese a una comisaría es un hecho grave en democracia, que debería haber tenido la repercusión en el país de lo que fue esa medida. No había nadie. no había nadie de derecho humano ahí en la vereda dándole un vaso de agua a Solano, no había nadie. Acá hay una delegada de derecho humano, tampoco estaba, y la jugada, el riesgo fue todo nuestro. Yo tengo detenido, nosotros tenemos detenido a los policías sin haber ingresado a la comisaría. Yo pregunto, y si el peritaje era negativo, sabe dónde estábamos nosotros en este momento, ¿no? Claro. Entonces nosotros, mira, hay otro hecho fundamental que se probó hace 2 semanas. En el documental yo ejemplifico y claramente expreso por qué muere Solano, por una estafa. Y nosotros dijimos que Solano, para nosotros él fue estafado en 12 meses en 31 mil pesos. Multiplica por 100 Solano, 3 millones, uh-huh. 200 Solano, 6 millones, 300 Solano, 9 millones en un año. Yo le pedí al gobernador en la huelga de hambre, le dije, mire, aclaremos la situación de la estafa. Entonces le di toda la información a la Secretaría de Trabajo de Río Negro para que se expida con lo que cobró Solano y cuál es la realidad. La Secretaría me dice, y le dice al gobernador, mire, sin todos los elementos contables, a Solano lo estafaron en 18 mil pesos. La Secretaría de Trabajo de Río Negro dice, en el mes que Solano cobró 200 pesos, debería haber cobrado 1.700. ¿Qué más prueba querés? ¿Por qué no están presos los empresarios por la estafa? Solano y a todos los aborígenes que traían. Ya la Secretaría de Trabajo te está diciendo, hay una estafa. Uh-huh. Lo tengo al... Entonces, hoy yo hablé con el nuevo juez, nos reunimos, muy protocolar, y él me dijo, doctor, deme 30 días para que estudie la causa. Está muy bien, le daremos 30 días. 30 días, persona que hace 2 años que estamos aquí, yo sigo una iglesia, 30 días unos papás que están, un papá que está en carpa, hace 2 años que está en carpa, bajo lluvia, bajo trueno, bajo hielo, qué sé yo. Y esa es la justicia. Entonces vos, aquí en este país, metes preso a un chico, no sé, por robar un chocolatín, y vos le demostrás a la justicia que hay unos tipos que se robaron 18 millones de pesos a obreros, y bueno, estamos viendo qué es lo que pasa. Entonces, el caso Solano es un caso que va a explotar dentro de poco, porque es un caso muy complejo, donde está lo peor, de lo que debemos cambiar en seguridad y en justicia. Acá están involucrados empresarios, jueces, fiscales, policías. Y bueno, lo concreto es que seguimos avanzando, ¿no? Hoy para nosotros fue un día muy satisfactorio de identificar a esta chica y qué casualidad, novia de policía, concubina. Entonces, vamos bien. Sergio, un gran abrazo, estamos en el cierre del programa. Un abrazo a vos. Gracias. Vos fijate que yo por ahí muchas veces medité con lo que pasó en Buenos Aires, me hice una autocrítica, pero que nosotros eran ahí que estábamos recibiendo la información de la comisaría. Claro. De lo que yo dije de las camionetas, entonces bueno, se pudo malinterpretar, pero ahora, a los meses, hoy se comprueba que era correcto lo que yo hablé en esa oportunidad. Sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande para vos, muy amable. El doctor Sergio Heredia está representando a la familia Solano en la causa de Daniel Solano, la referencia esa que cuando presentamos la película aquí en Buenos Aires, por iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la conferencia posterior, él aseguró que el cuerpo de Solano ya había sido encontrado y que estaba en la comisaría. Eso causó, cuando lo publicamos en la página de la red, un revuelo enorme. Por eso él decía lo de la autocrítica, porque él lo aseguró en ese momento y nosotros lo publicamos de tal modo, ¿no? De ese modo. Bueno, hasta aquí llegamos. Hemos tenido un programa de aquí para allá. Es el último programa sin auge. La semana que viene ya volveremos a la normalidad, y volveremos a la normalidad de tener programas mejores que estos que yo, algunos solos y otros como hoy, acompañado por Braulio Domínguez, les he podido dar. Sepan disculpar y hasta la próxima. Chau.